buscar en el Nuevo Testamento de dónde tiene su origen la primera fuente, la palabra, segunda fuente, el catecismo de la Iglesia Católica, en un tercer momento referido al Ave María, recopilar quizá algún comentario patrístico, como San Agustín, San Basilio. Comencemos con el primer punto, que es la cita bíblica. ¿Ya? Y vamos a ver, nos ponemos en manos de la Virgen, Señora de todas las gracias, que rece para que el Espíritu Santo nos ilumine, ¿ya? Y podamos sacar un buen fruto de este encuentro. ¿Qué encontraste como cita bíblica? Se me vino a mi mente la Anunciación y busqué, estuve buscando en el Catecismo algo que me refiriera a la Anunciación. Encontré una parte donde, fíjate que no, me fue difícil y no me fue difícil, porque justamente allí en esa hoja tenía el Rosario de la Virgen y vi que decía la oración de la Virgen María. Y entonces ahí dice en la Anunciación. Y me acuerdo yo que pues en la Biblia me tenía que referir en la Anunciación para el Ave María. Llena eres de gracia y el Señor es contigo. Esas dos frases sí están en Lucas 1:28. ¿Lucas? Sí, Lucas 1:28. Bueno, Dios te salve María, no está allí. Donde dice llena eres de gracia y el otro, el Señor es contigo. ¿Por qué? Lee tu versículo 28. Llegó el ángel hasta ella y le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Te leo mi traducción. Dice: salve, llena de gracia, el Señor es contigo. Y después lo siguiente, 28. Que sería llena eres de gracia. Llena eres de gracia. Y lo siguiente, el Señor es contigo, es la misma cita, ¿de acuerdo? Sí, es la misma. El Señor es contigo. Dios te salve María, es lo que nosotros decimos diariamente, Dios te salve María. Pero la Biblia dice, o bien, salve, y la tuya dice, alégrate, llena de gracia. Hay muchas traducciones de Biblias y en distintos idiomas, y cada idioma la ha traducido de acuerdo a cómo el pueblo cristiano podría entenderlo más fácilmente. Con el paso de los años, los traductores, los exégetas, los bíblicos, han traducido del texto original. El original del Nuevo Testamento está en griego. El Antiguo Testamento está, el original está en hebreo. Y este Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, es lo que en griego decimos Jaire, que Jaritomene, o Kyrios Metasú. Ese es el texto original del Ave María. Jaire, que significa Dios te salve, también significa alégrate. Llena eres de gracia, es una forma de traducir la palabra quejaritomene, pero es una forma de traducirla para que nosotros podamos comprender el concepto, porque quejaritomene no tiene traducción en español. Si tuviésemos que decirlo de alguna forma, significa creada, tejida, completamente hecha de gracia. Quejaritomene no significa llena de gracia, no significa plena de gracia. Son los conceptos más cercanos a lo que significa realmente o lo que quiso decir realmente el escritor inspirado que escribió la palabra divina. De allí provienen estas diferencias, pero con el paso del tiempo y tanto repetir ha quedado en Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. O el Señor está contigo. Porque el verbo original en el que está escrito significa las dos cosas. Nosotros en español tenemos dos, es o estar. Es el primer versículo, Lucas 1:28. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Son las palabras del ángel Gabriel cuando vino a saludar a la Virgen en su casa de Nazaret. Eso es lo que estamos diciéndole a la Virgen cuando rezamos el rosario. En el fondo, estamos tomando el lugar del ángel Gabriel y le estamos diciendo a la Virgen las mismas palabras que el ángel le vino a decir. La estamos saludando, le estamos diciendo, alégrate, alégrate, tú, la que estás hecha, la que estás tejida, la que estás creada completamente de gracia. Nosotros estamos creados de barro, barro en el sentido de materia, de naturaleza. Somos hombre de barro. Y el ángel le dijo a la Virgen que ella estaba creada de gracia, tejida de gracia, pensada de gracia. ¿Puedes darte cuenta de la diferencia que hay entre el saludo del ángel a un simple mortal y el saludo del ángel a la Virgen? Sí, porque también me parece que he escuchado que dicen también pura y sin mancha. ¿Que querría decir lo mismo? ¿Llena eres de gracia? Exacto. Llena eres de gracia, en el fondo, significa pura, casta, sin mancha, es decir, sin pecado. Donde está la gracia, Ángela, no está el pecado. Si la Virgen es llena de gracia, es porque no tiene pecado. Comparémoslo con el anuncio del nacimiento del Bautista. Lee en el mismo Evangelio de San Lucas, para que veas la diferencia con el saludo que le hace el ángel a Zacarías. En Lucas capítulo 1, versículo 10 más o menos. Zacarías, tú sabes, es un sacerdote, un sacerdote judío de aquella época, de una casta elegida. Y el que va a ser anunciado, Juan el Bautista, es el amigo del esposo. Y mira cómo anuncia su nacimiento el ángel. Dice, todo el pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso, cuando se le apareció a Zacarías un ángel del Señor. Es el mismo Gabriel. Zacarías se turbó al verlo y se llenó de miedo. Pero el ángel le dijo, deja de temer, Zacarías, pues tu petición ha sido escuchada. Deja de temer, Zacarías. Y a la Virgen le dijo, salve, alégrate, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres. Yo te invito a que continúes en San Lucas. Sigue. María visita a su prima Isabel. Por entonces María tomó su decisión y se fue sin más demora a una ciudad ubicada en los cerros de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Al oír Isabel su saludo, el niño dio saltos en su vientre. Isabel se llenó del Espíritu Santo y exclamó en alta voz, «Bendita tú eres entre las mujeres». Y bendito el fruto de tu vientre. Bendita tú eres. Dame la cita. Es Lucas 1:42. La primera frase, sí. Bendita tú entre todas las mujeres. 42. Y bendito el fruto de tu vientre. Sí, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. En el versículo 42 no dice bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Finalmente, el corazón del pueblo también es palabra de Dios. Y yo me imagino que en los primeros momentos de la vida de los cristianos, es probable que en las conversaciones, para no olvidar, la palabra se transforma en oración y tanto repetir Bendito el fruto. Le tienen que haber preguntado a la Virgen si hay muchas personas escuchando el relato de la Virgen mientras recordaba los hechos pasados. Seguramente la escuchaban tan atentamente que mientras ella hablaba, el corazón del pueblo latía, repetía las palabras junto con la Virgen. El pueblo que escuchaba dijo: Jesús. ¿Ah? Me gusta pensarlo así. Probablemente sí. No haya sido así. Sigamos. Lucas 1.42. Y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Y pasamos a la segunda parte del Ave María. Esa es la primera parte. La primera parte, sí. Si te fijas, es 100% bíblica. Podemos dividir, a su vez, esta primera parte en dos partes. La primera, que son las palabras textuales del ángel Gabriel a la Virgen. Y la segunda parte son las palabras textuales de la prima Isabel a la Virgen, cuando la Virgen la fue a visitar. Entonces sí. Aquí tenemos, en el Ave María, tenemos dos misterios grandes. La Anunciación y la... Visitación. Cuando decimos el Ave María en el Rosario, estamos recordando el misterio de la Encarnación, cuando el Verbo se hace carne en el seno de la Virgen, y estamos recordando, actualizando, hacerlo actual, hacerlo presente, el misterio de la Visitación, el momento en que la Virgen, embarazada, va a visitar a su prima y le lleva al Verbo, le lleva al Espíritu Santo, le lleva a la Trinidad. Y por eso Juan Bautista saltó en el seno, porque sí. Tuvo su efusión de gracia. La Virgen es la llena de gracia. La Virgen es la llena de gracia, es la quejarito mene. En cambio, Juan Bautista es un hombre igual que nosotros, comparte con nosotros el pecado original, la naturaleza caída, pero Juan Bautista, en su vida intrauterina, él recibió la gracia, es decir, el Espíritu Santo. Cuando hablamos de gracia, teológicamente estamos diciendo el otro nombre del Espíritu Santo. Y la Virgen, mira qué lindo,